besa mi morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan sabrosa y fresca, tan coloradita como una manzana y está madurita. Y me está pidiendo que besa, no seas golosa, que morde, que más sabrosa, dale un abrazo a tu morenita. Y me está diciendo que morde la condenada, mi amor, si tu beso no sabe nada, dale un abrazo a tu morenita. Mírame, quiéreme, besa mi morenita. Mírame, quiéreme, besa mi morenita. Besa mi morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan sabrosa y fresca, tan coloradita como una manzana y está madurita. Y me está pidiendo que besa, no sea golosa, que morde, que más sabrosa, dale un abrazo a tu morenita. Y me está diciendo que morde la condenada, mi amor, si tu beso no sabe nada, dale un abrazo a tu morenita. Mírame, quiéreme, besa mi morenita. Mírame, quiéreme, besa mi morenita. Mírame, quiéreme, besa mi morenita. Mírame, quiéreme, besa mi morenita.